música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuele. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta que vuele. Sí, comienza La Mestiza, hoy con Pablo Merola en los controles. Comenzamos nuestro programa semanal, nuestro periplo musical. Nos vamos a dar el lujo de recorrer este bendito planeta que habitamos. Un planeta que por algo, culpa nuestra, se está quemando por todos lados. En el sur, raro que el fuego nunca va para lo de Lewis, eso me llama la atención. Qué suerte tiene este muchacho, para él no le va nunca el fuego, para Benetton tampoco. Benetton tiene como 400.000 hectáreas y no se le quema ninguno. Y cuando van a allanar, allanan a unos pobres mapuches que viven en unas casitas de cartón casi. Ellos son los terroristas incendiarios que están atrás de toda esta movida. Debe ser para quedarse con las mejores tierras, no creo que sea para extranjerizarla, para pasar la topadora después de que se queme y venderla, no creo. Hay que ser muy mal pensado para pensar que hay un poder oscuro atrás de todo esto y que se la van a quedar lo mismo de siempre. ¡Ay! 500 años y seguimos igual, seguimos igual culpando al pobre indio y dándole al rico. Los avioncitos. Cuestan chirola los que son para apagar el fuego. Nos vendieron esos, los caza, los M16, no sé cómo se llaman. Los caza, que no tenemos hipótesis de conflicto, no los vamos a usar. Bueno, contra los mapuches podríamos usarlos, los aviones caza. No estamos, vivimos en el reino del revés, en un país que no tiene sentido a veces. Pienso que no tiene sentido. Acá ya sufrimos el fuego un montón, allá en el sur lo mismo. Hoy miraba un conspiranoico ahí en Facebook, creo que ponía que es todo un plan de Lewis y de Benetton para quedarse con toda la Patagonia y que va a ser la nueva Sion y que va a venir Israel y Mekorot, la empresa del agua. Eran conspiranoicos, pero te digo que da para creerle un montón. Vamos a arrancar bien arriba con un brasilero que no escuchamos nunca, que no ponemos nunca, se llama Tim Maia. Es un carioca de ley, conocidísimo en Brasil. Fue el padre del soul y del funk, porque era un gordo negro impresionante que imitaba muy bien a Barry White, tenía esa voz muy grave y fue el que introdujo estos ritmos en el Brasil. Entonces quedó como una de las grandes figuras de la música brasileña y como el padre del soul, como te contaba. Tiene un estilo funky más clásico, muy bueno. Por supuesto que escuchó a James Brown, a Kool & The Gang. Tiene esa voz característica. Un tipo que tuvo una carrera musical brillante. Murió en el 98, creo. Estaba por dar un show en vivo y estaba muy precario de salud. Quiso salir a tocar igual y le agarró una infección generalizada y murió. Se llamaba Sebastián Rodríguez Maia. Lo conocen como Tim Maia. No había nacido en Tijuca, uno de los barrios ahí de Río, en la zona norte de Río de Janeiro. Desde muy chiquito tenía habilidades musicales. A los 8 años ya componía canciones. Para los 12 tocaba la batería, él escuchaba como todos los pibes de ese momento a Elvis, a Little Richard, pero también a Bienvenido Granda, el trío Los Panchos. A los 14 convenció al cura de la parroquia a que comprase una batería y él la iba a usar para tocar música popular cuando el padre no lo advertía, ¿no? En su juventud en Tijuca conoce a Erasmo Carlos, uno de los chicos de la Joven Guardia, amigo de Roberto Carlos, le enseña a tocar la guitarra y junto con Roberto Carlos formarían la banda de rock and roll The Sputniks en el año 57 con Tim a la cabeza. El tipo, por su versatilidad, porque era re groso, ¿sí? Bueno, buscaban oportunidades para tocar en la radio, en la televisión, para tocar en público, ¿no? Y ahí se empezó a generar el club del rock. En Copacabana había un productor que era Carlos Imperial y creó toda esta movida. Y bueno, ahí empezaron a cantar los Sputniks. Y bueno, después se muda a Estados Unidos a los 17, ingresa ilegalmente y vivió en forma marginal, haciendo todo tipo de trabajo para sobrevivir: vigilante nocturno, repartidor de pizzas, traficando marihuana. Se estableció en Tarrytown y bueno, se familiarizó ahí con la música negra del país y participó en varias bandas de la ciudad de Nueva York, como los Ideals. Y bueno, ahí le pusieron Jimmy de Brazilian, Jimmy el brasilero, un tipo que tiene una carrera extensísima. Vamos a meternos en el universo Tim Maia. Hay un montón de cosas de Tim Maia, te voy aclarando. Si buscas en YouTube hay de todo. El asunto es que Tim Maia empezó, como te conté, después se transformó en el ícono del pop, del soul y el funk. Y después ya hizo una canción romántica mucho más melosa, ¿no? Yo elegí el funky del principio para ir conociendo el verdadero Tim Maia. Qué belleza, es un temazo, pero tremendo. Después, El Camino del Bien, que tiene un dub ahí muy raro. Y Ella Partió, Ella Partió, que es Ella Se Fue. Son los tres temas de Tim Maia con que arrancamos el programa La Mestiza 108 de la nueva era de Acuario. ¿Cómo nació tu tema? ¡Oh! ¡Se abrió el portón! ¡Uy! se abrió el portón, se libera el obrero de su patrón. O caminho do bem. Modesta e fecunda, amor de doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal.

Estaban las personas que me leyeron por primera vez, cuando yo era un chico y escribía en los diarios del pueblo, mis primeros jefes, mis primeros socios de redacción y muchos amigos que no veía desde hacía años, a los que les contaba historias en los bancos de la plaza. Es verdad, no pasé un minuto entero sin pensar con tristeza en mi padre, la persona más mercedina que conocí en la vida. Pero sin embargo no tuve nostalgia de mi adolescencia, ni tampoco de mis sueños viejos, porque vi a un montón de chicos con las mismas ganas que tenía yo a esa edad de que el pueblo no estuviera dirigido por los tres oficios espurios, ni por sus empleados en las sombras. Una semana después de mi viaje de retorno, ocurrieron las elecciones de Argentina, y como pasa siempre, Mercedes votó al revés que el resto del país. Pero esta vez fue una buena noticia. El flamante alcalde de mi pueblo, allá los alcaldes se llaman intendentes, es un muchacho de 37 años que padeció la dictadura de cerca y que se convertirá en unos días en el intendente más joven de la ciudad. Me hace feliz saber que los payasos, los panaderos y los cantantes fuimos por fin mayoría después de tantos años de aburrimiento. Me hace feliz saber que voy a volver pronto, sin miedo a que mi padre, ni mi adolescencia, ni la jaula de pajaritos tristes me acechen en las esquinas. Yo no sé si todavía está la jaula horrible en el patio de mi escuela, pero si sigue ahí, si permanece, sé que le quedan pocos días. Esta vez no va a hacer falta pedírselo a nadie. Los canarios y los zorzales van a levantar el vuelo. Bueno, escuchamos a Hernán Cassiari recién. Habíamos escuchado a Tim Maia y ahora nos vamos a meter con Alpha Blondie. Vamos a escuchar un Rastaman de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil. Un personaje total. Me llegaron un montón de noticias en la semana que estuve mirando, buscando para el programa. Mira, la Gran Muralla Verde crece a tasas chinas, dice. Esto lo publica Tiempo Argentino. En la sección Mundo, el gigante asiático. China amplió su superficie de forestación en 32 millones de hectáreas con un programa que utiliza hasta robots inteligentes para combatir la desertificación, el concepto de civilización ecológica y el ranking ambiental 2025. Bueno, la nota es larga, pero resumiendo, ellos tenían un proceso de desertificación muy grande, como en muchas partes del planeta, y tomaron el toro por las astas y dedicaron desde el Estado una guita enorme y muchos recursos para revertir esta situación y forestar una parte que se llama el Mar de la Muerte, una región inhóspita, y bueno, con agua y robótica parece que lograron 32 millones de hectáreas. Es un montón de campo de reforestación. Los chinos hacen todo así a lo grande, son miles y se lo encaran de ahí. Ojalá acá se hiciera algo, aunque sea, ¿no? En vez de quemar todo y destruir, tirar una onda para salvar lo que tenemos. Nos vamos a ir al encuentro de Alpha Blondie. Como te dije, es un músico de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil. Es lo más parecido a Bob Marley que tuvo el África. Un tipo que sacaba unos discos impresionantes. De hecho, el que vamos a escuchar hoy, el primer tema, es ya cuando Marley no estaba. Él los invita a los Wailers a tocar en el disco de él, que bueno, se llama Jerusalén. Y ahí en ese disco toca este tema que es Jerusalén, lo toca con los Wailers, el grupo de Bob Marley. Y después la batalla de Abidjan, es un tema que hace referencia a todos los conflictos sociales que hubo en la capital de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, Abidjan. Abidjan es la ciudad más cosmopolita de la costa oeste africana. Ahí todos los músicos de la región se han ido en algún momento de sus vidas a vivir a la gran capital. Tiene muchos escenarios para tocar, muchos boliches, hay mucha movida cultural, y desde Senegal, de Gambia, de Burkina, de todos los países, de Angola mismo, es medio una condición sine qua non ir un tiempo a vivir a Abidjan, a la capital de Costa de Marfil, para después recalar en Europa, en París, la mayoría de los artistas africanos, ¿no? Vamos a escuchar entonces al bandido Alpha Blondie, a Seydou Kone, como se llama en realidad, haciendo Jerusalén con los Wailers y la batalla de Abidjan. Oh. Baruch ata Adonai. Baruch ata Adonai. Baruch abba Yerushalayim. Baruch abba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch ata Adonai. Baruch abba Yerushalayim. Baruch abba Yerushalayim. Adonai.

personne ne nous a écoutés. Il disait, dans ce pays, il faut qu'on se frappe. Et après ça, on va se respecter. C'est ce qu'il prophétisait. Oh Lord. Il disait, dans ce pays, il faut qu'on se frappe un jour. Qu'on se frappe bien comme il faut. Et après ça, on va se respecter. On a chanté jusqu'à... On a eu Dagbé. Et on a pleuré jusqu'à... On a eu Apollo. Il disait, y'a rien à faire Alpha. C'est pas la peine de te fatiguer. Tu as dit tout ce que tu as dit. Ils t'ont méprisé. Tous les artistes ont parlé. Tous les chanteurs ont chanté. Les médiateurs ont médiaté. Oui, Anya Waraka. Anya Waraka. C'est ce qu'ils disaient tous. Qui que tu sois, où que tu sois, hâte-toi de leur chemin. Quand Dieu et les païens vont régler leur compte. Et j'ai dit, qui que tu sois, où que tu sois, hâte-toi de leur chemin. Quand Dieu et les païens vont régler leur compte. ¿Qué dicen? Era Alpha Blondie, el rasta de Costa de Marfil. Te dije que parecía Marley, se parece un poco a la voz, tiene otro estilo, mucho más cadencioso. Estuvimos escuchando a Tim Maia, el gurú, el papá del soul y el funky brasilero. Y ahora nos vamos a ir a encontrar a dos pibas que cantan, dos chicas africanas las dos, o de ascendencia africana en realidad, que son bastante nuevas. Yo creo que nunca las pasé acá. Me parece, no estoy seguro, pero bueno. Una es Asa, Asha le dicen, Asha, se escribe Asa, es Bukola Elemide, nació en París, es conocida por su nombre artístico Asha, es una cantautora francesa, pero bueno, es claramente de origen africano, yoruba, tiene muchas canciones escritas en yoruba. El nombre artístico Asha proviene del idioma yoruba y significa alma libre y también significa halcón. ¿Sí? Halcón. Las influencias musicales de Asha, ella nació de padres nigerianos, ¿no? O sea, tiene muchísima música nigeriana y africana en su haber porque los padres escuchaban mucha música. Ellos trabajaban y estudiaban cine en Francia. Ella nació ahí y su familia volvió a vivir en Nigeria cuando tenía 2 años, o sea que estuvo 2 años nomás ahí en Francia cuando era chiquita. Creció en la capital, en Lagos, en la parte suroeste de Nigeria. 18 años después regresó a París y ahí, bueno, su vida artística despegó. Los padres tenían una colección de música muy grosso, los dos eran fotógrafos, directores de fotografía, y tenían discos clásicos de soul, tanto yankee como nigerianos, africanos, desde Marvin Gaye, también Fela Kuti, Marley, Aretha Franklin, Kingsoni Adeh de Nigeria, Diana Ross, Nina Simone, Miriam Makeba de Sudáfrica. En el 2004, Aya conoce a su gerente y amiga, Janet Noaz, le presenta a Cobham Ayuko, quien se convierte en el productor del primer disco de Aya, que sale ahí también en el 2004. Ahí empieza a ser un poco más conocida, regresa a lo, cuando tenía cumple 20, regresa a Francia para estudiar en la Escuela de Música de Jazz. Y bueno, los maestros vieron que tenía un talento increíble y le dicen que tenía que seguir adelante y convertirse en una artista discográfica. Estaba lista y no necesitaba educación, le dicen. Así que vuelve a Nigeria y graba Eye Adaba, un sencillo. Comienza a pasarse en la radio, se empieza a conocer. Y ahí pronto firma con Naive Records, una compañía de ahí de Nigeria, en colaboración con Cobham Ayuko, que era su productor, y otros productores, Benjamin Constant, produce el primer de larga duración, y bueno, llega, vende platino, le va muy bien, empieza a visitar Europa, a hacer el recorrido que hacen la mayoría de los músicos que tocan música étnica o world music, empieza a recorrer todos los festivales, va ahí a Cataluña, Francia, Suiza, y recorre casi toda Europa del oeste, Europa occidental, digamos, y sigue grabando, graba varios discos, le va muy bien. Es una piba muy muy talentosa. Es la primera vez que la vamos a poner en el programa. Elegí un tema que en realidad es el tema de ella, se llama Jailer. Y bueno, es una versión acústica, no es la versión que ella grabó. Y si lo buscas en YouTube, hay como 3 o 4 versiones. Hay una acústica muy linda que dura como 8 minutos, que hablan y tocan. Esa no la traje porque era muy larga. Traje esta, Jailer acústica. Es un Acoustic Sessions que se grabó, ¿sí? Y bueno, se ve ahí la voz de ella bien clarita. Así que escuchamos a Aya, Nigeria. I'm in chains, you're in chains too. I wear uniforms and you wear uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. You were fierce too. I would die, but yourself go die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Stop calling me prisoner. Let it Mr. Jailer, oh, Mr. Jailer, you suppress all my strategies. You oppress, well, every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer man. You don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Letting you is without sin. Be the first to cast a stone. marketplace, down trough stones. If and if you do, you just might one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies and be good to your fellow man jailer. Stop calling me prisoner. Let hear your words without sin. Talking to you is a jailer. Stop calling me yours. Let hear you is without seeing. Be the first to cast a stone, Mr. Gentleman. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Esas historias de América antigua, ¿no? De los conquistadores y todo eso, siempre me vuelan un poco la cabeza. Hay un relato que yo paso mucho acá de Borges, que se llama El rigor de la ciencia, en el que Borges cuenta que había un reino perdido antiguo donde los cartógrafos, o sea, los hacedores de mapas, habían adquirido una perfección tan grande haciendo los mapas que pronto habían hecho un mapa del tamaño del territorio. O sea, era algo incómodo porque el mapa era tan fiel que era tan grande. Y bueno, dice que con el paso del tiempo las generaciones venideras valoraron menos estos esfuerzos científicos y, bueno, cayó en desuso ese mapa, y que en el desierto a veces se encontraban jirones y pedazos del mapa original. Y me hizo acordar a una noticia que salió hoy en Tiempo Argentino, que dice: cuando el rey Carlos III encargó un mapa de América del Sur y luego lo prohibió porque era demasiado preciso. Claro, eran épocas de mucho quilombo con Portugal, con los cazadores de esclavos. El cartógrafo era Juan de la Cruz Cano y cometió un error garrafal: entregar un trabajo especialmente bueno en tiempos especialmente convulsos. El mapa era perfecto, si lo ves parece un mapa de hoy, con el Amazonas, todos los ríos. A Juan de la Cruz Cano y Olmedilia el celo profesional le jugó una mala pasada. Cuando en 1764 asumió el encargo de Carlos III de elaborar un mapa de Sudamérica, el bueno del geógrafo puso tanto empeño, tanto se volcó en el proyecto y tan preciso fue el resultado final, que al contemplarlo el rey quedó espantado. Su mapa era una auténtica joya cartográfica, pero acabó condenado por el Borbón, por orden expresa del conde de Floridablanca. Las contadas copias del mapa se esfumaron, como si jamás hubiesen existido. El gobierno suspendió la impresión del plano y recogió todos los ejemplares que pudo para guardarlos bajo llave. Había cometido un gran pecado, había sido muy fiel a la realidad. Cualquier similitud con la realidad te la dejo para que vos la elabores. Si a veces mostrás demasiado la realidad y se parece a lo que hay afuera, te bajan de un hondazo, te meten preso, te rompen los muñones, te atan y te tiran al río. Vamos a escuchar a otra de estas chicas que traje nueva. Va, nueva, no es nueva, es nueva en el programa, pues yo nunca la pasé, en realidad ya tiene unos años. se llama Ayo, o sea, así se la conoce. En realidad se llama Joy, o la Zumbivo, o Bunmakin. Nació en Colonia, en Alemania, en el 80. Es una cantante y compositora alemana, pero en realidad es nigeriana, como el caso de recién, que te dije que era francesa. Está radicada en Brooklyn, hoy nacida de padre nigeriano y madre alemana. Ella es de etnia Sinti. Publica sus trabajos bajo el seudónimo de Ayo. El primer disco era Joyful, de ese disco vamos a escuchar una canción. Desde muy chiquita demostró mucho talento, a los 6 años de edad tocaba el violín. Después se dedicó al piano y aprendió por sí misma a tocar la guitarra. Tenía la música dentro, le salía por los poros, no la podían parar con nada. Así que bueno, desde muy chiquita ya se mete en una banda, forma parte de la Tast, una banda en Valniel, en un hogar infantil en Valniel. Ella y otros 18 jóvenes miembros de la banda graban durante ese verano del 92 un CD que el estudio de grabación Mad Made Noise. En esa época aparece por primera vez en mayo del 93 un video musical. Y bueno, empieza a ser conocida para el público alemán. A los 15 años escribe su primer canción. Trataba sobre su madre, que la ayudó a sobrellevar su traumática infancia. Bueno, su gusto musical influenciado por lo mismo que la otra chica, por discos de los padres que escuchaban a Pink Floyd. Fela Kuti parece ser un denominador común de todos los africanos, porque es el creador del afropop, un trompetista increíble. Donny Hathaway, Jimmy Cliff, Bob Marley. Después se va a Londres cuando cumple 21, después París, Nueva York. Ahí, bueno, su talento musical es innato, así que todo el mundo la quiere contactar y tocar con ella. Se hace reconocida y bueno, va a los shows más importantes de Estados Unidos y se queda viviendo ahí. De Ayo, que es la nigeriana que nació en Alemania, vamos a escuchar Down on My Knees, sería bajo mis rodillas, ¿no? En la traducción. Ayo, de Nigeria o de Colonia. Unconditionally. please love me. I love you, I love you, I'm begging, please love me. I'm dying, I'm crying, please don't leave me. No, no, no, no, no. ¿Sabías que los perros se suben a los árboles, pero nunca había subirse a un árbol? ¿Quién te dijo eso? Nadie. ¿No? Un día David que se subió hasta allá y arriba, Matunga. Buah, inventando. No, no estoy inventando, hasta allá. Pero no arriba de la montaña, no sube. En las piedras, arriba de una piedra. Nadie, ¿sabes? Volaba. ¿Qué? Volaba. ¿Qué es volaba? No, no volaba. No sé, no subió volando, subió caminando, corriendo, no, no sé. Se subió ahí arriba, arriba de una piedra, pero re alta estaba. Bueno, después de escuchar a nuestro prócer de cabecera, don Homero, hay otro que va en cana. La justicia federal impuso un embargo de 150 millones al ex legislador Oscar González, después del moco que se mandó y en la ruta, ¿no? Que mató a las chicas. Le declararon, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 150 millones son 120 mil dólares. Es un vuelto para González, es millonario. No le hace ni cosquillas. Bueno, no hay. Vaca Narvaja lo ordenó su detención bajo prisión domiciliaria. Tiene 77 años. No hay dispositivos de monitoreo disponibles para su control. O sea que el tipo va a seguir ahí libre, haciendo lo que se le canta. Y en el mundo, parió la abuela, extranjéramos pocos, ganó Trump, ya te lo habrás visto por todos lados. En Argentina hay un despelote bárbaro porque con el obsecuente este pensaban que le iba a ir bien y en realidad le puso aranceles, proteccionismo a todo y ahora está poniéndole aranceles al acero y al aluminio que exportábamos en un 40% creo del aluminio a Estados Unidos, así que hay todo un drama ahí de la política proteccionista que puso Trump en Estados Unidos. China salió a contestarle, también hay un despelote y salió a decir que sus buques no van a pagar peaje por transitar el canal de Panamá, que lo van a recuperar, o sea, todas bravuconadas del vecino grande, del vecino poronga, que es el que nos va a llevar puesto a todos. Hermoso, Trump, lo mismo que el de acá y todo eso. Nos vamos al encuentro, ya que estábamos escuchando bandas bastante nuevas y música que no pasó tanto, vamos a ir a Dub Incorporated. Es una banda francesa que me gusta mucho, de Grenoble, a veces paso algún tema. Lo que me gusta mucho es el cantante, que tiene dos cantantes, ya lo conté la otra vez. Pero Hakim Merija, le dicen Bouchkour, es un cantante que tiene origen magrebí, o sea, argelino, y tiene toda la influencia del Amazigh y del Bereber. Mezcla francés, inglés y idiomas cabileños. Y el tipo tiene esa impronta de cantante árabe o de argelino, ¿no? Que con el reggae o con el dub va súper bien, va increyendo. Después el otro cantante es más convencional, hace la voz grave bien del, sí, del hip hop, sería. Pero son, siempre andan de contrapunto los dos. Y el tema este que elegí para hoy es el Yazir, que es un tema más árabe aún. Así que los dejo con Dub Incorporated, la nueva música de Francia. Yes! favor, quíteme el zapato izquierdo porque me está apretando. Aquí Smart. Maxwell Smart, agente 86. Repórtese al cuartel inmediatamente. Un momento, ¿quién es? Soy tu jefe. ¿Quién más hablaría tu zapato? Bueno, no es por demás ser precavido. ¿Sería tan amable de darme la contraseña? ¡Una emergencia, Max! ¡No tenemos tiempo! Insisto en que primero me dé la contraseña. Te lo repito, Max, soy tu jefe. Si no puede darme la contraseña, entonces dígame el número de la codificación secreta, caballero. Mi vida depende de ello. ¿Te presentas inmediatamente o te pondré en la calle? Perfecto, ahora sí lo pude identificar, jefe. Perdone, tengo prisa. 49, el jefe te llama por el peinófono. Gracias, 49. Nos vamos a ir al encuentro de Eddie Grant. Increíble acá en La Mestiza que esté sonando Eddie Grant, pero es un personaje bastante peculiar. Él nació en la Guyana. En la Guyana tiene pocos artistas conocidos. Fue a vivir a Inglaterra y ahí formó parte cuando era muy chiquito, desde los 12 años, de una banda multirracial que hubo en Inglaterra, que fue los Equals, que fue una banda muy, muy grosa. Eran él, el hermano, dos jamaiquinos y dos ingleses. Y tuvieron bastante éxito, grabaron y lograron meterse en el chart inglés, les iba muy bien. Después él se dedica a ser solista, tiene idas y vueltas, pero en el 70 y pico, no sé, en el 81, ¿sí o no? Antes, en el 79, grabó Walking on the Sunshine, un disco que le daría fama mundial, que es uno de los temas que vamos a escuchar hoy, que fue un clásico acá en la Argentina. Se bailó en todos lados, incluso llenó el Luna Park cuando vino Eddie Grant. Era Living on the Frontline, viviendo en la frontera, era el tema de él. Pero después tuvo un desarrollo rarísimo él. Se fue a vivir a Barbados, a una isla. Y ahí en Barbados se dedicó a grabar a artistas jóvenes de la música de calipso, de distintos ritmos de ahí del Caribe. Y se hizo productor, hizo muchísimas cosas buenas para los pibes jóvenes. Ya es un tipo grande que todavía tiene su estudio ahí en Barbados y todavía sigue grabando. Y en un momento sacó un disco bastante raro en el que hacía covers de todos temas clásicos de calipso, de mento, de temas de ahí. Se llamaba Soca Baptist el disco. Y bueno, era la música se llama Ring Bang, es una mezcla de cosas que él inventó. Incluso decían que, bueno, el Instituto Postal de Guyana le dedicó estampillas con su cara y con esa palabra, con Rick Bang, porque bueno, es un ícono para la música de ahí, es un tipo muy conocido. Así que vamos a escuchar de él un tema de ese disco nuevo que se llama Un Bayao. Un Bayao es del disco Soca Baptist de Eddie Grant cuando ya hace otra cosa, y después el clásico Living on the Frontline para mover la patita y acordarnos de cuando éramos unos pibitos y íbamos a bailar con pantalones baggy. I was a warrior.

Hace mucho tiempo que vengo trabajando con distintos pueblos y procesos, pero digamos que me gustaría resaltar que sobre todo pueblos indígenas a lo largo y ancho del continente, en distintos países. Me han exilado varias veces, soy coleccionista de fracasos y derrotas. En cada una de ellas me encuentro con otros pueblos que me reciben y empieza otra vez. Y destaco y resalto el trabajo con los pueblos del Cauca, indígenas del Cauca, el pueblo Nasa sobre todo. Y hago referencia a un pensamiento de ellos que me parece que es muy cercano a lo que estoy sintiendo acá. Las palabras sin acción son vacías. La acción sin palabras es ciega. Las palabras y la acción fuera del espíritu de la comunidad son la muerte. Es decir, entre el proyecto de muerte que cumple 500 años y está a punto de destruirlo todo, y los planes de vida de los pueblos que son diversos como son los territorios y los pensamientos. Che, salió un estudio que de Natural Geoscience que dice el núcleo interno de la Tierra es menos sólido de lo que se creía y está cambiando. Viste que siempre se creyó que el núcleo de la Tierra era un huevo ahí duro, sólido, y parece que no es tan así. Hoy se sabe que el núcleo externo fundido es turbulento, pero no se había observado que su turbulencia perturbar a su vecino, el núcleo interno, en una escala de tiempo humano. Dijeron, en el 2010 empezó a cambiar esto, empezaron a notar con mediciones que hacían que empezó a girar más lento el núcleo. Y bueno, esto tiene que ver con un montón de cuestiones. Pero bueno, el núcleo está a 5.000 kilómetros por debajo de la superficie, debajo de la corteza terrestre. Acá abajo hacemos un pocito de 5.000 kilómetros, ahí abajo está el núcleo. Está anclado por la gravedad dentro del núcleo externo, el líquido fundido, y hasta ahora se pensaba que era una esfera sólida, pero bueno, el estudio este que te conté demostró que ese núcleo que empezó a rotar más rápido y empezó a hacerlo más despacito a partir del 2010, bueno, es un núcleo que tiene una densidad diferente, así que es más líquido de lo que pensaban, y esto les va a traer nuevas investigaciones para ir conociendo cada vez más cómo es el centro de nuestro planeta. Escuchamos recién un montón de música, te mostré los Exit 9 de Nigeria, y ahora nos vamos a poner de pie, es una obligación, así que todos ahí en sus casitas a ponerse de pie, porque nos vamos a ir al encuentro de un gran maestro, es Gilberto Gil, un tipo que me deslumbró siempre, nacido en Gilberto Pasos Gil Moreira, así se llamaba. Nació en Salvador, en Bahía. Es, bueno, un monstruo. Fue ministro de Cultura de Brasil, pero sobre todo tiene grabaciones desde el 60 en lo que era la fase del tropicalismo, cuando estaba con Caetano, con Betania y con Gal Costa, cuando imitaban lo que hacía João Gilberto, ¿no? Porque ellos eran adoradores del dios de la bossa nova, que era João Gilberto. Y empezaban como unos pibitos a copiar y a imitar, y después con un estilo muy propio empezaron a recrear el folclore brasileño metiéndose en la música popular, en la MPB, con estilos muy diferentes. Caetano con su estilo bien característico de cantautor, y Gil más afro, más reggae. Incluso tiene un disco memorable en el que hace versiones de Bob Marley, es mucho más nuevo por supuesto. Pero bueno, un tipo que estuvieron los dos exiliados en Londres cuando la dictadura los prohibió. Tienen pero conciertos memorables como el que dieron cuando volvió la democracia, cuando ellos pudieron volver al Brasil. Se llamaba Aquel Abrazo, Aquel Abrazo. Es, bueno, embajador de buena voluntad de Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Con Lula da Silva, Luis Ignacio da Silva asumió el Ministerio de Cultura, el Partido Verde Brasileño. Es un tipo increíble que tiene muchísimo talento. Y para disfrutar a Gilberto Gil elegí tres temas. El primero es del MTV que grabó, que es impresionante, que el tema en realidad es de Paralamas. Es una canción de Paralamas inspiradísima, la letra. Se llama La Novedad, A Novidade. A Novidad dice que aparece una sirena y que todos quieren comérsela, y habla de cómo es las desigualdades en un país tan rico como Brasil. Es una letra impresionante. Y después dos temas de un disco que nos vamos con esto, nos vamos con Jill. Dos temas que marcaron una época, yo me acuerdo, eran de Raza Humana, debe ser año, si hago memoria, debe ser 84, por ahí. Teníamos el disco en el conventillo allá en La Plata, donde vivía Pablo Gracchi, mi amigo que ahora vive hace 30 años en Pipa, que hemos ido a visitar un par de veces. Y ahí en un tocadiscos Winco escuchábamos este disco Raza Humana, que tenía estos temazos increíbles. Uno, Toda Menina Baiana. Toda Menina Baiana tiene un jeito que Deus da. O sea, toda menina de la bahía tiene algo que Dios le da, un don de ser, una forma de ser. Y también tiene defectos también. Y después, Indigo Blue, que es un temazo que me vuela la cabeza. Nos escuchamos en Radio Las Chacras 104.9. Acordate que el programa también sale los jueves de 10 a 12 del mediodía, los martes de 8 a 10 de la noche y por Sierras de 8 a 10 los sábados 107.9. Si te querés meter a buscar los programas grabados, están en archivo.org, los buscás como La Mestiza Radio Música Étnica o Fabián González Canosa. Te dejo con el gran maestro Gilberto Gil y nos vamos a bailar chamamé a las patronales, Pablito.

Rocío, Lucas, Marquinhos, Suzano, Jorginho Gomes. Beleza. Da barriga.